Hoy debo decirte que todo es muy triste si no estás tú. No hay verano ardiente si no estás presente, si no estás tú. Sin ti los recuerdos se vuelven tormentos. Me quiero morir. Y el viento que sopla hoy sopla más fuerte y me lleva hacia ti. ¿Qué pasó entre los dos? Nada cambió después de aquel adiós. Sigues sin mí y yo sin ti. Estoy en un mar de soledad, donde el reloj privó mi libertad. No puedo seguir, me faltas tú. Hoy debo decirte que todo es muy triste si no estás tú. No hay verano ardiente si no estás presente, si no estás tú. Sin ti los recuerdos se vuelven tormentos. Me quiero morir y el viento que sopla hoy sopla más fuerte y me lleva hacia ti. ¿Qué pasó entre los dos? Nada cambió después de aquel adiós. Sigues sin mí y yo sin ti. Estoy en un mar de soledad, donde el reloj privó mi libertad. No puedo seguir, me faltas tú. No puedo seguir, me faltas tú.